Ya estamos con nuestro invitado, se trata de Cristian Espinosa, director de cobertura digital. Lleva 15 años dedicado a la capacitación especializada en comunicación online, catedrático de varios máster internacionales de periodismo digital en Venezuela, Chile, Panamá, Colombia. Ha sido profesor de periodismo móvil, invitado por la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, CIESPAL, ALER, Universidad de Oaxaca en México, Universidad de Rosario en Argentina, en fin. Nuestro tema a conversar es conocer lo que está pasando en el Ecuador digital que se está originando a partir de la emergencia sanitaria. El país y el mundo han ido encontrando en el Internet una manera de continuar con el trabajo, la educación, espectáculos, reuniones y entretenimiento, lo que ha ocasionado es un incremento de la demanda del más del 30% en el consumo de Internet. ¿Existe un adecuado uso de Internet en este contexto? Por favor. Gracias por la entrevista de ello. Un uso adecuado, híjole, es una pregunta un poco, digamos, relativa de responder por las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Hablamos de que vivimos una situación muy condicionada. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, va a ser difícil decir qué tan adecuado es según la circunstancia que cada uno esté viviendo en sus hogares, pues, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de esa circunstancia que cada uno vive, lo que podríamos tratar de decir que hoy, en todo caso, lo más adecuado va a ser reutilizar la tecnología para poder potenciar todo lo que el confinamiento nos impide, ¿no? Sí, aunque vivimos distanciados físicamente, socialmente la tecnología hoy más que nunca nos puede unir, por ejemplo. Y esa, por ejemplo, me parece que es un tema que a veces no estamos conscientes. En contraparte, ¿hay peligros, hay riesgos en el Internet? ¿Qué se puede también pensar del otro lado de la moneda del Internet? Entonces, como bien dices, hay dos lados de esa moneda, ¿no? Podríamos después desarrollar la parte de unir, la parte propositiva que hoy la tecnología nos está ayudando, pero como toda tecnología puede servir para construir o destruir, lamentablemente, y hay que entonces estar, digamos, precavidos de ambos lados. Del lado de lo que la tecnología en estos días, digamos, hay que cuidar. Creo que en primer lugar estamos con el tema de la sobreabundancia de información, ¿no? Creo que es lo primero que lo sentimos en este primer mes de confinamiento, ¿no? Una sobreabundancia de información versus una alfabetización digital limitada en cuanto a los filtros. ¿Cuán Esto nula en el perjudicial primer puede filtro, ¿no? resultar las fake news o las falsas noticias? ¿Qué pueden generar esto? Las falsas noticias pueden generar linchamientos reales a las personas. La gente cree que el uso de las redes producen solo problemas digitales, pues, y lamentablemente no. El mal uso de las redes producen problemas reales en la gente, tanto desde cuestiones tan elementales como el linchamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera contagiada en el Ecuador objeto de un linchamiento en redes y a toda su familia. Noticias que, por ejemplo, pueden producir pánico o pueden hacer que la gente reaccione en forma inadecuada. Y esos son efectos absolutamente reales y no y nada virtuales. Ahora, ¿cuál debe ser entonces el comportamiento de la ciudadanía al momento de recibir en sus redes sociales, en sus dispositivos, audios, videos, fotos, textos con ese tipo de información? Ser responsable, como dijimos, más que nunca primero, ¿no? Es decir, ser conscientes de que somos cada uno un medio, no solamente somos un usuario que recibe información, también somos un medio. Y en nuestro poder está el ayudar a otras personas, como hemos dicho, que es lo que la tecnología debe servir, o afectarla. Entonces, ser primero conscientes de esa responsabilidad. Segundo, entonces empezar a desarrollar este instinto de que todo lo que te viene por redes no es cierto, no significa que sea cierto. De hecho, no es noticia. Hasta el mismo término de fake news es un término que ni siquiera realmente coteja con la realidad. Son informaciones que nos envían personas. Que alguien te envíe un dato, pues no significa que sea cierto. Tú normalmente lo verificas, no lo das como noticia, pero claro, al venir en un medio digital, uno comete el error de asociar cualquier contenido que nos envíe cualquier persona como si fuera noticia. Eso no es noticia. La noticia es, pues, un género que tiene verificación detrás, ¿no? Que tiene contrastación, que tiene muchas fuentes. Cuando uno recibe una información, ayer me decían, mire, ¿será cierto? No, me acaban de decir que acaban de en el pico y placa o tal cosa. Y yo le dije, mire, ¿y cuál es la fuente? Se preguntan, no tenía ni siquiera una fuente. Entonces, si no tiene fuente, pues ya sabemos que no es cierto. ¿Y qué intereses pueden existir para generar ese tipo de espacios donde realmente lo que se está generando es la desinformación? Bueno, hay varios tipos de intereses, ¿no? Hay desde gente dañada mentalmente, porque hay gente que mentalmente le interesa provocar caos. Lamentablemente hay gente así. Hay otra que le interesa protagonizar y se inventa cualquier cosa para tener likes. Lamentablemente también hay eso. Muchos medios, entre esos, que buscan solamente tener protagonismo. Hay profesionales que también no les importa lo que comparten con tal de ser vistos. Y hay un componente también tercero que obviamente es político, ¿no? Siempre, pues por supuesto, ya había antes y hoy no es nada nuevo que hayan intereses políticos de dañar a cualquier precio. En redes sociales existen también cuentas que abiertamente se identifican como espacios para la sátira de la realidad, de lo que sucede en el diario cotidiano de nuestra ciudad. Hablo, por ejemplo, de cuentas como Crudo Ecuador, El Mercioco, El Burriverso, en fin, existen muchos de estos. ¿Qué criterio tiene usted sobre este tipo de contenidos que circulan en este espacio? Bueno, yo siempre he considerado que los sitios de sátira también te dan una métrica a veces penosa de la poca de ese nivel de analfabetismo digital bajo que tenemos, o pereza mental, inclusive, como le han llamado algunos estudios, a la primera causa por la cual uno comparte información falsa. La pereza mental está dada porque uno ni siquiera da clic para ver de dónde salió la información, no da un pasito más y no va a Google para ver si es cierto, no ve que ese sitio, en vez de decir el universo, dice el universo, o sea, ni siquiera la gente lee bien. Entonces, esta pereza mental definitivamente que también es un factor para que se comparte información falsa y que se ve más aún en estos sitios de sátira, ¿no? Donde hay gente que ni siquiera se da el trabajo de entrar al sitio y ver que dice este sitio es, pues, de sátira, porque estos sitios lo dicen. Pero como usa el diseño, como dijimos, que parece un medio de comunicación, la gente se lo da por cierto. Estamos en entrevista junto a Cristian Espinosa, él es director de cobertura digital y lleva más de 15 años dedicado a la capacitación especializada de comunicación online. Estamos conversando sobre lo que está sucediendo en este momento en los interiores de los hogares de nuestras casas, junto a la familia que se encuentra en teletrabajo, los niños en teleeducación. Hay un contexto que están descargándose las aplicaciones para poder continuar con su trabajo y también con sus cursos de formación. Por un buen tiempo se pensó que las redes sociales están para unir, pero bueno, y en esto recogiendo las palabras de Umberto Eco, quien señaló en algún momento que las redes le han dado el derecho de hablar a legiones de idiotas, estas son palabras de él, que dice que tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es una invasión de idiotas, así lo calificaba Umberto Eco. ¿Qué sucede en las redes sociales? ¿Existe aquí una cacofonía de ruido y furia o realmente podríamos calificarlo esto como una verdadera libertad de expresión? Mira, yo creo que esta coyuntura, después de lo que dijo Eco, que en su momento sí, lamentablemente, quienes, digamos, se apoderaron de los diferentes espacios sociales empezó, digamos, a haber un desplazamiento de lo que fue el Internet desde el principio, ¿no? Internet fue creado para conectar ideas, básicamente. Y que esas ideas ayuden a otras personas, pero luego, sí, pues lamentablemente el Internet, las redes también son un reflejo de cada persona que no necesariamente quiere ayudar. Y sin embargo, podemos ver que en estos días Yo creo que está volviendo ese estamos volviendo a los orígenes del internet, porque a pesar de todo esto tenemos mucha gente que más bien se ha sumado para ayudar desde sus espacios, y más bien esto yo te puedo decir que a mí me reconforta mucho cuando tú ves tantas iniciativas que hoy están surgiendo para ayudar al confinamiento. Desde, qué sé yo, sigo viendo talleres de personas que sin ningún tipo de compartir su conocimiento se hacen Zooms para enseñarle a un amigo a cocinar, el que sabe yoga abrió su sitio para enseñar yoga, vemos Zoom por todas partes para conectarse con expertos, los deportistas famosos te permiten entrar a su casa para hablar con ellos y ayudarnos a sobrellevar esto. Ahora vemos hasta, he visto últimamente hasta emisiones de arte, de teatro por Zoom, en la cual te puedes conectar con artistas y ver sus obras de teatro. Mira, esto yo puedo decir que sí nos reconforta y nos da también una pista de que sí podemos hacer un uso de internet sano, que nos conecte y que se vaya siendo una norma frente a aquel que sigue usando las redes solamente para odiar, por ejemplo, ¿no? Ahora, otro de los temas que también nos llama la atención es sobre la seguridad. Al momento nosotros desde nuestros hogares compramos comida, pagamos las cuentas de los servicios y cobramos por nuestro trabajo desde nuestros teléfonos celulares, desde los computadores y demás dispositivos. ¿Existen algún tipo de protocolos de seguridad que deben manejar las familias, los niños que estamos ahora muy pegados a la tecnología por el tema de la cuarentena? Claro, por supuesto, ese es un punto que hay que estar también precavidos, ¿no? El tema, dado que estamos doblando, triplicando el uso de internet en la casa, todos, ¿no? Padres, familias, hijos, no debemos descuidarnos de estos protocolos para evitar riesgos, ¿no? Desde riesgos como estafas que están circulando, ¿no? Como dijimos, siempre hay gente que no le importa el precio de la crisis, ¿no? Y se ve que hay gente que está tratando de robar datos con falsos descuentos, ¿no? Te dicen, mira, hay un 2x1 o te puedes ganar tal cosa y utilizan el logo de las marcas de supermercados, de pizzas, he visto. No hay que dar clic, ¿no? No, lo que hay que hacer es nunca dar clic, aplicar lo que dijimos, ir a la fuente, buscar el sitio oficial, la cuenta oficial, ver si es que esa oferta existe, pero nunca dar clic, por ejemplo, en anuncios de ese tipo que te llegan. Peor aún, darles los datos, ¿no? Un error sería en estos días dar datos a los usuarios sin que tú compruebes el origen de esos medios, ¿no? Nosotros nos quedamos muy agradecidos junto a Cristian Espinosa, director de Cobertura Digital. Gracias por su participación. Éxitos. Muchas gracias.